A quien le damos la bienvenida en Uno Contra Uno Radio. Lo saludamos, Silvio, ¿cómo te va? Mati Traversa soy, buen día. Buen día, Matías, ¿cómo estás? Muy bien. Yo muy bien, ¿vos? Bien, bien, ya está, digamos, un poco empezando el día nuevo para prepararnos para el próximo juego. No termina nunca el entrenador. El desafío de ayer a la noche, preparando y ya preparando lo de mañana, y el de ayer a la noche también con mucha mano del entrenador. Entiendo que ha sido de esta manera, pues además por lo que se vio, Silvio, has tenido que meter mano en el equipo para maquillar ausencias que fueron varias y determinantes, porque no lo tuviste a García, no lo tuviste a Seba Vega y tampoco lo tuviste a Gavidec. Podrían ser tres titulares en tu equipo hoy. Sí, bueno, pero me parece que, digamos, los jugadores han tenido un compromiso de que comenzamos que ha sido muy alto para entrenar, para construir la temporada en general, y los chicos más jóvenes, digamos, tuvieron ese espejo todo el tiempo. Por consiguiente, todo lo que ha pasado, por ejemplo, con ellos en la Liga de Desarrollo, con prácticamente un equipo de jugadores de Santiago, ha sido muy positivo. Y hacer referencia a Ledesma, a Pagani, fundamentalmente a Josecito Montero. Sí, a Brian Butiche también. Sí. Y Brian jugó un partido ayer. Exacto. Venían por ahí no participando tanto, algunos minutos contados, y bueno, lo hicieron muy bien, pero me parece producto de ver jugadores mayores que realmente han sido un espejo todos estos meses, ¿no? Así que creo que pasa más por ahí. Pero insisto con esto, no es lo mismo jugar este tipo de partidos contra otro candidato al título como es Peñarol de Mar del Plata, con, no por desmerecer el trabajo de los chicos, al contrario, lo pondero de la misma manera que lo haces vos, y evidentemente el banco de prueba de la Liga de Desarrollo le vino muy bien a ellos, y el entrenar con el plantel de primera también, y el compromiso de sus compañeros, y todo lo que decanta de todo lo bueno que se va haciendo a lo largo de la temporada, también en algún momento el pibe funciona tipo esponja y absorbe, si es inteligente y interpreta y se pone como desafío participar de esta historia del básquetbol profesional. Pero las ausencias que tenían eran marcadas y tal vez hasta marcaban cierto signo de alerta en cuanto al momento de la temporada y a los lesionados en Quinza. Sí, vos sabés, yo tengo una opinión con eso. Yo creo que siempre cuando me preguntan que en un rival falta un determinado jugador, yo siempre prefiero que jueguen, y algunos me miran como diciendo no, es mejor. Yo pienso que siempre es mejor que estén, porque uno espera lo que puede hacer ese equipo. En cambio, cuando falta algún jugador destacado del rival, uno no sabe quién va a tomar esa posta y quién puede, digamos, reemplazar, ya sea los puntos o cualquier otra acción de juego. Es como que, es como decir, lo pones más alerta a todos los demás, y ayer pasó un poco por eso, ¿no? Yo creo que le pedí a la mañana del partido que quería que los cinco titulares se pongan en doble dígito, que quería que también Crawford entrando en el sistema y busque anotar, porque también era la forma de llegar a una media interesante para ganar el partido. Y la verdad que han sumado, pero insisto, creo que la verdad que es un grupo que cualquier entrenador quisiera tener, y es tanto el nivel de compromiso con la causa que hace que pasen estas cosas. Y dentro de la cancha se ve suma confianza, y lo hemos hablado aquí con Fabián en Uno Contra Uno Radio, creo que también lo he conversado en algún momento contigo, mucha confianza en los dos bases que tenés, porque bajo ningún punto de vista, independientemente de los estilos, el estilo de Quimsa, la identidad que ha logrado como equipo, se resiente estando Aguirre o estando Lucas, y los dos toman decisiones en ofensivas y están defendiendo mucho. Se los ve además muy con muchísima confianza para hacer lo que tienen que hacer. Sí, comparto. La verdad que están jugando una gran temporada, tienen la confianza muy alta para ejecutar cualquier acción que decidan hacer. Creo que a ellos les gusta cómo planteamos la filosofía de juego, y a mí me gusta cómo lo hacen, y me parece que ahí está la clave. Con Lucas ya lo conocía, entonces sabía cómo podía desenvolverse, y bueno, me parece que ahí tenemos también una pareja muy destacada de bases en el torneo. ¿Cuál es el rol que pretendés bueno, lo nombrabas anteriormente, ¿cuál es el rol que pretendés de Chas Crawford dentro de la rotación en el equipo? Yo creo que él puede hacer el recambio de Battle, incluso hacer algún trabajo junto con él, porque a mí me gusta jugar en el momento con los dos grandes, y damos la defensa y rebotes, buscando que la ofensiva y el juego de equipo le genere la ventaja. No sé si vamos a trabajar tanto como para que él se genere su propio punto, sino que va a tener que trabajar más en función de lo que hacen los demás. Pero él lo entendió, el rol lo tiene claro, en ese sentido vino con un poco de inactividad y poco a poco empieza a tomar mejor forma, y estamos contentos, creo que nos puede terminar ayudando, digamos, haciendo alguna cuestión parecida a la que hacía Damián. Claro. Que no es lo mismo, o el mismo trabajo que le pedís a Mainoldi. No, bueno, lo de Leo tiene otras características, además él... él vino al partido 30, me parece, del equipo, ¿no? O sea, habíamos corrido mucho durante la temporada. Incluso cuando entró él, coincidió con Tintorelli, creo que 5 partidos. Leo parece que ya viene jugando con el equipo desde que comenzamos. Ha tenido una adaptación muy rápida. Yo sigo pensando que los jugadores argentinos, bueno, en esta liga siempre es mejor que un extranjero por probar. Y la verdad que lo de él nos generó espacio, nos da la circulación de su lanzamiento y comunica con el grande porque sabe pasar muy bien la pelota, y la verdad que nos potenció, porque también lo empujó a Gaby a la posición de, a Deca a la posición de alero, y bueno, es un juego bueno, está claro. Han hecho una primera parte hasta ahora sensacional en cuanto al resultado, son el mejor récord, se garantizaron el número uno de la competencia, la mejor defensa, el mejor ataque, en rubros colectivos, está Kimsa entre el primero y el quinto en cada una de las estadísticas gravitantes del juego, consiguieron récord en triunfo de visitante, cosa que a Kimsa históricamente le había complicado. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de los logros y qué es lo que más ponderás de los logros que han tenido hasta el momento? La verdad que ya no quiero escuchar tanto. Y pero son los que consiguió el equipo, Silvio. No, te entiendo, me refiero a que está pasando acá también mucho en Santiago, que se habla mucho de eso, y es como que, por supuesto que a todo el equipo le gusta el tema de mejorar registros y hasta funciona como un disparador de motivación, pero yo estoy más contento con la forma en que se han conseguido ganar algunos partidos que con algún registro en sí. Me parece que acá lo que nosotros estamos consolidando es una forma de jugar, de poder hacernos fuerte en nuestro canasto y defender bien, de poder correr la cancha con diferentes alternativas, porque las tenemos en los jugadores, y además poder conseguir en ataque que el equipo se pueda prestar el balón y jugar en equipo como se juega hoy en nuestra liga los equipos serios. Entonces, a mí me parece que en poco tiempo, porque el equipo es nuevo o prácticamente nuevo, digamos, conseguimos una forma de jugar que por lo menos a mí me representa mucho de lo que yo pienso como entrenador. Eso para mí es más importante que todo eso que se está hablando y que se va consiguiendo. Y en lo que resta de la temporada, ¿cuáles son? Imagino que uno será recuperar lesionados y que los chicos lleguen bien a la etapa de playoff, sumar la mayor cantidad de puntos posibles, pero de aquí al final de la fase regular. Ayer se lo preguntaba esto mismo a Nicolás Casalánguida, porque en definitiva la ubicación ya la tienen y ustedes han conseguido la mejor ventaja que terminar y arrancar playoff jugando de local. Hoy por hoy la fase regular no otorga otro logro, es lo más importante que puede tener el equipo en este corto plazo. Desde el partido de ayer con Peñarol, insisto, gravitante por el rival, por sus figuras y por cómo lo ganaron y el contexto que les presentaba a ustedes, al último partido de la fase regular, ¿en qué empezás a trabajar a partir de hoy? Vamos a tratar de hacer lo que venimos haciendo algunos partidos atrás, hace casi 15 juegos, de dosificar un poco la cantidad de tiempo de algunos jugadores. Lo hice con Diego García con 21 minutos en los últimos 16 juegos y bueno, y sin embargo le pasó, digamos, tenés que ahora que tenés esa distensión, micro desgarro, no sé cómo es. Pero estamos, digamos, tratando de que se puedan dosificar los minutos para que ninguno llegue saturado, tratar de seguir jugando más pensando en nosotros que en el rival, y ensayar algunas variantes que lo que podemos llegar a buscar también en los playoffs, ¿no? Me parece que es hay, digamos, no hay que querer cambiar nada, porque tampoco uno puede llegar desconectado a la postemporada. No podemos llegar a decir, bueno, separamos a todos los jugadores, no nos importan los partidos, porque en realidad no es así, y esa conducta que tanto quisimos consolidar y poder formar durante el año, la tenemos que seguir manteniendo estos cuatro juegos que nos quedan, aún sabiendo que la posición no cambia, pero sí creo que la satisfacción, como yo decía ayer después del juego, la satisfacción que nos da a todos el hecho de jugar como jugamos, es lo que nos tiene que quedar en cada partido, intentando agarrarlo al máximo, ¿no? Y con eso no lo queremos cambiar, así que vamos a ver. Después también quedan unos días en el medio para después del último juego empezar los playoffs, así que... ¿Y en qué trabaja el entrenador para sostener la identidad del equipo? Lo que ya ganó el equipo dentro de la cancha y naturalmente en todos los entrenamientos y en todos los trabajos previos que han hecho. ¿Cómo logra el entrenador sostener la filosofía que obtuvo el equipo y los buenos resultados que ha logrado tu equipo? Yo tengo un sistema de trabajo, creo que parecido a muchos entrenadores, digamos, repetir en donde quiero ser fuerte, que es el tema defensivo, seguir ajustando el detalle. La defensa es además una suma de voluntad y la tolerancia que tiene el entrenador para algunas acciones, es el tema de conocimiento, de repetir que las sociedades, vamos a decir, entre un grande y un tirador, puedan defender bien esa acción muchas veces, y eso hay que, digamos, es repetición, es conocimiento y hay un deseo. Entonces me parece que... ¿Y qué es más importante? Perdón que te interrumpa, pero me gustaría hacer hincapié en esto. ¿Qué es más importante, la sistematización o el deseo? En este momento de la temporada, en este momento. No, en este momento ya es el deseo, porque la mecanización de las cosas la hicimos y, digamos, la tenemos que seguir trabajando, pero es algo que el equipo adoptó. Hoy pasa por el deseo. Hoy creo que el hecho de ya conocernos y pasar un tiempo jugando... Nosotros ya jugamos ayer el partido 51 del año. Oficial, más los amistosos, estamos en 60 partidos ya. Me parece que hay que renovar el deseo permanentemente, no entrar en la zona de confort y entrar a saber, digamos, que la porción de juego que me toca hacer, la tengo que hacer al máximo, ¿no? Además, sabiendo que el que está al lado también quiere que lo mismo que yo, con lo cual eso es lo que yo más valoro del equipo, ¿no? Que es un poco la parte contagiosa que se ha hecho de Battle, que es digamos un faro de referencia defensiva de la liga en los últimos años de que vino, sí, y que contagia hacia todo lo demás. El otro día, casualmente, Fabián le hizo una nota a Robert Battle, y en un momento de la entrevista, y te lo quiero preguntar también porque había pensado cuando me decía Noé que íbamos a charlar contigo, lo pensé en preguntártelo. Robert Battle dice: quien conocía a Silvio hace unos años atrás sabía que sus equipos defendían muy bien y que había que agacharse. Ahora el entrenador le puso mucho a la ofensiva y sus equipos también logran convertir muchos puntos, decía Robert Battle, haciendo referencia a tu pasado junto a Robert en Lanús y el presente en Quimsa. ¿Ha cambiado mucho aquel entrenador a este? En lo que tiene que ver con la parte deportiva estrictamente, digamos, tomé como la decisión de liberar más al equipo, no ponerlo tan seteado. Estaba como más enfocado en que los equipos corran bien los sistemas regulares, pero siempre en forma estacionada, y por ahí, digamos, corríamos pero menos. Y ya desde el año pasado me tocó empezar a ver el tema de querer cambiar eso y liberarlo más al equipo. No tener tantos sistemas ofensivos, sino poner una regla de 8 segundos, que es la que le da, digamos, total libertad para que ellos puedan encontrar el contragolpe o el ataque secundario, y creo que eso nos llevó a hacer más puntos. También eso se sostiene porque el equipo defiende bien. Claro. Y sabe que si erra tres tiros puede volver atrás y hacerlo. Así que también coincidí con que me gustó cómo pude dar el diseño del armado y la característica de los jugadores para que esto pase, porque creo que también ahí está, digamos, una parte del secreto de cualquier armado de equipo, ¿no? Si yo le pediría correr a un equipo que tiene jugadores con otras características, me estaría equivocando. Acá sumé jugadores que entendía que podían hacerlo de esta manera y esos hacen mejor la ejecución, claramente. El gallego está del otro lado de la línea, que también te va a querer saludar. Bueno, él estuvo ayer laburando para la tele en el triunfo de Quimsa. Y ya lo podés saludar, Fabi, a Silvio. Bueno, primero felicitarlo por la estupenda actuación de anoche. Felicitarlo por la gran campaña que están haciendo. Lo hice ayer también personalmente. Y saludos a ustedes en el estudio. Y preguntarle, ¿no? ¿Cuán dura es la tarea o qué difícil es la tarea de un entrenador en este momento de la temporada? Hablo del entrenador de Quimsa, ¿no? Con el objetivo logrado, porque hasta aquí el objetivo se ha logrado, es el uno de la serie regular, no se puede hablar de otros objetivos porque todavía no arrancaron los playoffs, para que el equipo pueda estar concentrado, enfrentar a rivales y tener ganas, de rescato lo que dijo de las ganas, para ganar, maquillar ausencias importantes, tres titulares, como Vega, Diego García y Gabriel Deck, y dejar en el scoring que dejó a Peñarol, ¿no? ¿Qué es lo difícil de toda esa tarea, Silvio? Sí, mira, Fabián, yo creo que donde estamos poniendo un poco el foco es el tema de no entrar en la zona de confort, de entender que hay una conducta que no tenemos que alterar y que nos combina todo, digamos, que es algo que el equipo, sabiendo que siempre que se presenta juega al máximo, trata de disfrutar haciéndolo, puede crecer y puede, digamos, no llevarse dudas a futuro, con lo cual tengo jugadores que rápidamente lo entienden. Incluso cuento una incidencia: cuando ganamos en Libertad la pasada gira, nos quedaban todavía estos dos partidos de gira y bueno, siete juegos para, ya teníamos asegurado el uno. Le pregunté también a los jóvenes qué querían hacer, cómo se veían, qué necesitaban, y todo el mundo rápidamente reaccionó de la misma manera, ¿no? Que es el tema de que vamos a seguir como estamos, separar los tocados, los jóvenes que están tocados, y no querer cambiar esa forma de que ya se convirtió en un hábito, ¿no? Entonces, estoy como focalizándome en eso ahora, en que el equipo siga metido de esa manera y buscando variantes que la estamos ensayando en los entrenamientos de cara al futuro de los playoffs para seguir trabajando. Creo que el entrenador en ese sentido no tiene que descansar nunca. No, digo porque en una temporada larga que obviamente cuando ya tenés varios partidos adentro del número uno, después como que está la disyuntiva, ¿no? Haber llegado tan bien al número uno y después vienen los playoffs, me imagino que también te agarra un poco de esa incertidumbre. A esta altura ya no, porque el equipo ya te dio muestras claras de lo que te dio, de lo que da, mejor dicho. Y digo, sí, bueno, llegamos tan bien hasta acá que ahora relajarnos, por ahí entrar en los playoffs y estar súper relajado. Ayer hablábamos contigo también, por ejemplo, 31 días que no jugaban en Santiago. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la cabeza del jugador, ¿no? En este tipo de temporadas. No solo el jugador, yo creo que a todos el cuerpo técnico, sí, todo. Exactamente, creo que a todos se nos hizo muy larga. Nosotros teníamos inconscientemente hace un mes los playoffs en la cabeza y bueno, y evidentemente nos tuvimos que adaptar, a como todos los equipos, a jugar una temporada con demasiados partidos, que donde me parece que quedan de más. Ya está claro en esta temporada que se jugaron partidos que están de más. Los jugadores digamos hacen un sobreesfuerzo para poder completar todos los partidos y aparte no estamos preparados como equipo para poder llevar una temporada tan larga, exigente, donde los viajes siguen siendo el 85-90% en colectivo, de muchas horas, mucha carga, y realmente es algo que además el hecho de no tener, como pasaba antes, una frecuencia de juegos, hasta también termina siendo peor muchas veces, porque el jugador juega mucho juntos, mucho descanso largo, después mucho partido juntos, y realmente nosotros nos pasa que estamos hace ya un mes pensando en que lleguen los playoffs, queremos que lleguen. pero bueno, habiendo construido todo lo que se está construyendo, tenemos que hacerlo bien. Y si nos tendríamos que jugar 15 partidos más, lo tenemos que hacer, sabemos que no nos queda otra. Pero sí está claro que, bueno, como cosa de digamos, aparte, creo que a la Liga le están sobrando 12, 14 partidos, ¿no? Claramente. Seguro, seguro, comparto plenamente esto. Bueno, y lo que se viene, ¿cómo lo ves? Porque sé que estás con mucho optimismo, sé que estás muy contento con cómo anda el equipo, ¿no? Ayer entraron los pibes y jugaron frente a un gran rival como es Peñarol, por lo menos en cuanto a los nombres y en cuanto a que es el último campeón de la Liga Nacional. Realmente respondieron muy bien, estuvieron a la altura. Si bien es cierto que a vos un árbol no te va a dejar, no te va a dejar y no te va a tapar el bosque, y sabés que a la hora de los playoffs obviamente la participación de los pibes va a ser mucho más restringida, y está claro que así sea con la vuelta de los titulares, pero digo, ¿cómo ves el futuro, no? De Quinza, y cómo te imaginas el resto de los equipos, rivales posibles, cómo ven los playoffs. Mira, ahora nosotros tenemos ahí un poco en mente lo que va a ser el primer cruce de playoffs. Creo que va a estar entre Libertad, Formosa y Sionista, cualquiera de los tres, y los tres han rotado a los extranjeros durante el año hasta que me parece que encontraron hoy mejor que lo que por ahí empezaron la liga, así que vamos a tener un cruce duro. Y después veo que me parece que los cuatro equipos que terminan arriba en la zona norte están parejos, están bien, con lo cual nosotros tenemos digamos un camino exigente, pero nos estamos preparando. Creo que hay una cuestión de confianza interna y autoestima alta en cada uno de los jugadores, que es importante, y además me parece que nos tiene que de algún modo mantener blindada la confianza, la forma en que se están haciendo las cosas los jugadores. Creo que acá se puede ganar, se puede perder, pero cuando uno ve el camino en la forma, eso es lo que nos tiene que digamos sostener si algún momento se pone adverso para salir adelante, porque no estamos queriendo encontrar una forma de jugar o buscar cómo tener que hacer las cosas, sabemos cómo hacerlo. El equipo también tiene algo que a mí me llama la atención, que después de un partido perdido, rápido dispara a querer ganar el que sigue, y eso también es un buen síntoma, y bueno, nos estamos preparando, respetando a todo ese equipo, porque de hecho para haber ganado como se ganó esta temporada de juegos, es porque lo hicimos todo el año, nosotros tomamos cada partido con seriedad y respetando a todos a los rivales, y eso no lo vamos a cambiar todos los playoffs. Silvio, un abrazo grande, gracias por la charla, felicitaciones por el momento del equipo, y bueno, gracias por compartir estos minutos con nosotros y con muchos amigos que están escuchando Uno Contra Uno Radio. Un abrazo grande, un abrazo a todos. Silvio Santander es el entrenador de Quimsa de Santiago del Estero, el mejor equipo que hoy tiene la presente edición de la Liga Nacional de Básquetbol, y Galle, que ayer derrotó ampliamente 97-74 a Peñarol de Mar del Plata, con un trabajo superlativo de Penca Nicolás Aguirre.